Y eso nos pasa a todos, no estamos solos. Aunque pensamos que estamos solos en la barca, siempre estamos con alguien. Jesús mandó a los discípulos en grupo. Siempre tenemos a alguien para ayudarnos a remar. Siempre tenés a alguien en tu familia. Siempre tenés algún amigo. Siempre tenés un sacerdote conocido. Siempre tenés a alguien que podés mirar y que está remando con vos. No pienses que estás solo. Jesús nos obliga a estar solos, a remar solos para que aprendamos, para que maduremos, pero en realidad siempre hay alguien con nosotros, fundamentalmente Él. Y lo último, lo tercero, Jesús aparece solo y solo para calmarnos, solo para tranquilizarnos, para hacernos perder el temor. Él se aleja, pero para que nos demos cuenta que siempre está. Y de alguna manera se esconde, se hace como un fantasma, pero en el fondo Él siempre está. Tranquilícense, soy yo, y no temas. Él está siempre. Mira a tu alrededor. Parece que cuando remás estás solo, pero levantá la cabeza que tenés a alguien que te quiere ayudar, y por supuesto que tenés a Jesús, que se sube a la barca de nuestra vida, a la barca de la iglesia, a la barca de lo que te está pasando, para tranquilizarte. Si estás así, mira a tu alrededor, que vas a ver que siempre hay una posibilidad para pedir ayuda. Que el Señor hoy nos consuele, que nos ayude a seguir remando y nos ayude a seguir caminando en las dificultades de esta vida. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.